música. Adiós, billetera de velcro. Siempre extrañaré tu sonido. Fuiste parte de mí y del bolsillo trasero del jean, pero ya no te puedo llevar conmigo. Hoy necesito una billetera que no haga ruido en las reuniones. Se cierra esta etapa como se cierra el plan familiar de la prepaga, pero te abro para escucharte por última vez. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical, Plan S, un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, 0800-222-SALUD, sssalud.gov.ar, RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten swissmedical.com. Hasta el jueves en Coto, elegí la promo que más te guste. Hasta 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados o hasta 25% de descuento en un pago con Comunidad Coto en electrodomésticos seleccionados. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Sealbrake Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Sealbrake, líder en autopartes. Nuevo yogur Ser Pro Más. Vos podés, ya lo tenés. 3, 2, 1. Llegó el nuevo yogur Ser Pro Más. Con 15 gramos de proteína por porción, con probióticos y sin sellos. Contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular. Alimenta tu fuerza. Ser Pro Más es un alimento de alto contenido de proteínas. El efecto sobre la salud debe considerarse en el contexto de una dieta y un estilo de vida saludables. Hay canciones que llegan a lo más profundo. Hay canciones que llegan a lo más alto. Algunas marcan un paso o el camino. Pero hay canciones para toda la vida. Esas son las imprescindibles. Blue. Buenas canciones de todos los tiempos. Buenas canciones de todos los tiempos. Seems embarrassed to be there.